Kermés Comunitaria 106.1. Saliris es un programa cultural de interés general. Espacio dedicado al arte, la política y el deporte. Por sus puertas han pasado figuras destacadas del medio, tanto ignotos como famosos. Además de la agenda cultural y la música singular, su núcleo es una entrevista con los tiempos necesarios del arte de la charla. Los martes, de 22 a 24, conducen Juan Pablo Gabaza, Juani de Pian y Nicolás Bompadre, Salieris, con una invitada especial, Cintia Alcaraz. Los martes, de 22 a 24, Salieris. No está el caballito, ¿cómo se va a notar la ausencia de Juan y de Piano? Buenas noches, ¿qué tal, maguitos y maguitas? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Acá estamos en Salir es un cacho de cultura. Soy JP Gabaza. Está Nina Llanes para operar, musicalizar, responsable de la puesta en el aire. Y el negro Nicolás Bompadre solamente. Buenas noches, ¿cómo te buenas va? Buenas noches, ¿qué Juan pasa Pablo? Que no viniste con Juan y... Juan y lo estamos perdiendo, Juan Pablo. No, eso ya sé, pero siempre venía igual. Estaba ocupado con su arte. Ahora no le alcanza con cantar, no le alcanza con disfrazarse en el Teatro Español con un tutú de distintos colores, no le alcanza el pajarito, ¿te acordás que usaba el pajarito en el hombro que saludaba? Sí, bueno, claro. No le alcanza con hacer esas tuvo cosas. Tuvo a Pepo en algún momento, sí, el loro Pepo. El loro hablador. Y ahora filma, es como un pino solar del oeste, es un prelorán. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, sí. ¿Pero por qué un prelorán? Es porque va al oeste ahora. Pero es ¿qué función cumple? Porque cumple todos los que hacen música en La Pampa y quieren filmar o hacer un arte de tapa, tienen que ir al oeste. No pueden al ir campo, a otro lado, ¿no? A las bardas, al Caldena, al desierto. Todo no, lo mismo. Al final, vos me estás terminando dando la razón. Pensar que empezamos este Salieri hace 10 años, 11, ¿cuánto hace? 10 años, justito. 11. Bueno, 11 la temporada años, 11ava. Discutiendo eso, ¿te acordás? Y vos, yo lo criticaba a Morizoli, me permití alguna humorada con su... No, Morizoli es un gran jugador. Bueno, claro que es un gran... Nunca lo negué eso, pero tampoco lo hace el dueño de... No, ¿vos te acordás del programa que hacía el Rolo Capello de rock, de no, música? No, ni en pedo. ¿Rústico? Sí, como no. Bueno, tuvo dos, por lo menos yo me acuerdo, dos presentaciones. Una en Lihuecalel y otra era en el Caldenar. El ah. No. Bueno, yo me acuerdo esas dos. Y las dos eran programas rústicos de rock. El rock se enchufa, es urbano. Pero las presentaciones que vendía desde la entrada era esto de ir al campo, al monte. Sí, sí. Aparte era como un arqueólogo, antropólogo buscando restos de esos indios que somos nosotros. Bueno, pero ahí está Juan en eso. Ahora está bien. Filmando. Sí. En algún inhóspito condado de La Pampa. No creo que sea tan inhóspito. Yo ya estuve viendo algo ahí. Descubrió las bardas, Juan. Seguro que quedó enamorado. Está disfrutando también. Vamos a charlar, que eso es lo que hacemos en este programa, aunque no haya comida, bebida nunca falta. Esto es Salir es un cacho de cultura. El que va a venir hoy a conversar con nosotros es Aníbal Reynoso, ese es nuestro invitado de la noche, periodista deportivo como cara más visible, pero vamos a conocer las menos visibles me también. Me encanta, porque en esta radio yo desde siempre he sido muy menospreciado. ¿Sí? En mis aportes deportivos de fútbol, sobre todo. No. No se me tiene en cuenta. Desde una vez que hice una pregunta del libro, nunca más me tomaron en serio. Bueno, pero son eso fue un tropezón. Y además tengo muchas ganas de hablar, sí, tengo muchas ganas de hablar de algo que me censuraste el sábado, que era el relato del partido de Argentina-Islandia por el Pollo Viñolo y equipo. Bueno, ¿y ahora que hay un relator? Hoy te prometo que podés hablar de ese relato y de todos los relatos del Mundial en general. Si querés seguimos hablando de los partidos, pero no quememos el tema ahora, sino que... Tampoco los vimos los partidos. Ocupémonos, por ejemplo, de otra cuestión que ha pasado. Al final los camioneros parece que no van a hacer paro. Arreglaron, no, no paro. Este país se va para arriba, loco. Por un 25% y no sé si alguna cláusula. Sí, más adicional. Más bono, más. Es más o sea, tiene y un juego de cubiertas recargadas. Cauchinado. Convencimos a los empresarios, dijo como ya no está bien, está muy bien, es lo que lograron. Eso es lo que se busca. Sí. Bueno, después muy buenas noticias para la ciudad, hubo grandes aportes. Bueno, Santa Rosa. Sí, yo vi al ministro ahí ministro? Dando. No, ni siquiera al ministro Tato. González. González. Ministro está de bien. Seguridad. Sí. ¿Estoy bien? Porque hace poco fue el cambio. Y... Sí, Julio Tato González. Bien, Tato le podemos decir. Sí, le podemos decir. No lo conozco, pero que le digan Tato a él. Le regaló a Altolaguirre. ¿Cómo? Un aparato para soplar, pero no, se lo dio un comodato que viene a ser como un préstamo. Al alcoholímetro, sí. Vi una nota en el diario muy... Un alcoholímetro. Mucha cobertura para un... Un alcoholímetro para Santa Rosa. Y bueno, no cualquiera, no sé, a esta altura. Pero no es poco. Bueno, debe ser poco, qué sé yo, para la cantidad de borrachos que hay, seguro que es poco. Y de autos. Porque el tema no es borracho, es gente auto, manejando. El auto no toma. Pero chupa, está caro. Sí, está carísimo, eso sí, cada vez más. Sí, pero promocionaron eso, compró 12 la provincia y sí, le cedió uno en comodato a Santa Rosa y bueno, va por distintas municipalidades el resto. Qué sé yo, será un producto caro. Yo me acuerdo que Tierno antes de irse se quejaba mucho de que a nivel nacional Patricia Bullrich no le homologaba, hay un organismo específico que tiene que homologar este tipo de aparatos para que lo que detecta sea válido. Acá, te digo, se usan otros... ¿Unos truchos? Claro, que no, judicialmente no tienen valor. Después, si se apiola el conductor que iba borracho, ponele, y lo cuestiona judicialmente, son aparatos no homologados, justamente. ¿Y para ¿no? qué los usan? ¿Para sacarte el auto? Sí, no, por ahí, si nadie se queja, pasa como que está aprobado. Bueno, es muy lindo. Una conferencia importante. La fotito está buenísima. Mirá la fotito que estamos viendo. Parece más caro el maletín que el aparato. Sí, porque es igual que el maletín que usan, que tienen los presidentes yanquis, donde tienen ahí las claves de seguridad por si... el botón rojo. Si revienta todo, claro. Igual el maletín. Lo de adentro es otra cosa. Bueno, me gusta que la municipalidad y la provincia estén en... En el mismo camino, ¿no? En sintonía. En mismo sentido. Sí, por supuesto. Esto habla de un cambio importante. Y otra cosa que me pareció interesante hoy, es la primera vez que lo escucho en mi vida de periodista atento, por lo menos, capaz que en algún momento se me fue por un costado, es la primera vez que escucho que lanzan créditos a las empresas para el pago del aguinaldo. Esto no pasó nunca. ¿Puede decir que el gobierno está subsidiando? El Banco Pampa, el gobierno, entregan créditos a una empresa, pero para que pague el aguinaldo de sus trabajadores. El medio. Y lo tiene que pagar en 5 o 6 meses el crédito que sacó. Para eso. Es rarísimo. Porque aparte, normalmente uno supone que los créditos son para invertir en algo que va a tener una repercusión, así sea a mediano plazo. Claro, algo que te va a beneficiar la producción de los productos. Genera laburo. Acá es como para, no quiero decir rifarla, porque más vale que cobren el aguinaldo los trabajadores y las trabajadoras, pero es como un crédito... es como si te dan créditos para pagar la luz. No, capaz que la están rifando, porque Macri quiere sacar la reforma donde no se pague más aguinaldo. Bueno, estoy pensando, entonces están cobrando, están cobrando la plata para el aguinaldo, en un mes sale la ley y se quedan con la plata, porque sí, ya no hay aguinaldo. Y después, además, estoy pensando, si la luz se paga en cuotas, es lo mismo. Sí. El efecto que yo estoy imaginando en la cabeza es más o menos el mismo. ¿Cómo vas a pagar la luz en cuotas? No solamente pagas en cuotas, pagás con intereses. Pero claro, terminás pagando más. Bueno, y esto es lo mismo, un crédito también pagás, también terminás, lo pagás con interés al crédito. No, pero es raro que lo pague el empresario, lo va a terminar pagando el laburante. No. El interés. Claro, el aguinaldo te viene con un descuentito que es por el crédito que pedimos para pagar el aguinaldo. Tengo que capitalizar el crédito. Seguro. Mirá vos, che, ¿esto es el Banco de la Pampa? El Banco de la Pampa junto con el gobierno provincial. El Ministerio de la Producción. Que no se avive el resto. Sí, pero se van a avivar. Bueno, van a ser las 10:30 de la noche. Estamos en Salieris, un cacho de cultura. Vamos a escuchar una bonita página musical que nos va a regalar Nina Yanis y después sí, a charlar con Aníbal Reynoso. So entdeckte ich, dass meine Stimme mir ermöglichte, in der Art hohe Lage zu schreien, dass niemand es wagte, mir meine Trommel zu machen. Por dentro el carnaval. 106.1 Radio Kermés. Salieris, como chanchos en un bazar. Como chanchos en un bazar, acá estamos, pero sin Juan y de Pian no es lo mismo. Falta de los chanchos, creo. Sí. De las aves. El profesional falta. ¿Cómo nos gusta decirle cosas a Juan? Ah, bueno, pero nos acostumbra. Pero a la le gusta rica, también. Quizás, nos está escuchando. No, no, ahora pararon la filmación, me acaba de llegar. Ah, para escuchar. Sí, para ver qué decíamos de él. Pero te digo. No filmó no, todo. No, para el escucharnos, día, para ver qué decimos. Claro. Escucha estos primeros 10 minutos y después vuelven a filmar en algún paraje inhóspito. Él tiene una aplicación exclusiva que la tiene él nomás, que cuando dicen su nombre en algún medio público le suena el celular, entonces ya tiene la oportunidad de decir, a ver qué están diciendo a mí. Que es, sí, él que es y dos gobiernos. Que es su hobby predilecto. Aníbal Reynoso, buenas noches. ¿Cómo le va, chico? ¿Cómo están? Le mandamos un saludo de acá, Juan, y donde esté de gira. Sí. Le mando un saludo grande. Sí. Trabajando. Pobre. Listo. Bien, está bien. Llegó. Bueno, tiene, como decía, la aplicación esa que le sale cada mención que hace. Claro, no lo deja laburar a veces, ni dormir. No, eso lo usa el Mossad y Putin. Está ahí, se maneja en ese nivel. ¿Cómo andás? Bien, bien, acá estamos. Bien, bien. Al final pudimos venir porque hacía rato que ya había venido la invitación. Y bueno, pero quedó justo para el mundial que se va perfilando. O sea, ya se está jugando, pero se va perfilando, ¿no? Ya empiezan, así, sí. Así, hablamos un poquito de fútbol también. ¿Qué estarías haciendo si no sos medio tempranero vos, no? Sí. Si en no realidad, estuvieras acá, ¿qué harías? Por estaría acostado en casa viendo alguna serie en Netflix. En este momento estoy enganchado con Blacklist. Blacklist, una sí. Serie en la que un reconocido delincuente le va dando al FBI gente a la que tiene que ir a buscar. Porque sí, ya he visto varias. Y viste que a mí me pasa que me cuesta... Después que me enganché con una... Un buchón. Termino algo así, pero el tipo en realidad los usa, los del FBI, para su beneficio personal. Pero entonces, entrega a los otros. Esa es la parte que me gusta, sí. Y la nota Juan y que ve todos los días Netflix. Pero ¿cómo se está repitiendo esto? Siempre lo sí. Preguntamos a nuestros invitados e invitadas, ¿qué estarían si no estuvieran acá? ¿Qué estarían haciendo? Está muy top arriba el tema de que estaría en casa mirando Netflix. ¿Eh? Es que la tele hoy no se puede ver. Lamentablemente sí, hemos dejado mucho de leer. Yo antes leía mucho, pero ahora he dejado mucho de leer. Y es el momento que tenemos para bajar un poquito un cambio. Y Netflix, es más, suelo verlo en tablet, no ni siquiera lo miro en la tele. Lo miro en la tablet tranquilo. Es el momento que tenemos como para bajar un cambio. Está bien. Bueno, te vamos a hacer la pregunta que le hacemos a todos y todas los que se sientan en esa silla eléctrica de salir. Y para arrancar la charla, que te revises, te mires al espejo, pienses un poco en vos, que a veces cuesta. Y sería más o menos así, Aníbal Reynoso, ¿quién te crees que sos? ¿Quién me creo que soy? ¡Pa! ¡Qué difícil! Lo había escuchado alguna vez cuando ha venido algún otro invitado y he escuchado que le hacían esa pregunta y me preguntaba qué tenía que contestar cuando me tocara a mí. Creo que lo tengo escrito también en la cuenta de Twitter, Eterno Sobrevalorado. Uh-huh. Creo que en cada cosa que hago siempre como que obtengo una devolución. Y un poco mayor de la que yo mismo percibo de mí en cuanto a distintos aspectos, no solamente el profesional, que alguna vez me encaré para este lado, desde el lado de los amigos, del lado del padre, del lado de cualquier cosa, siento como que siempre la percepción que se tiene de mí de otro lado es mucho más alta de la que tengo yo mismo. ¿Te da culpa eso? No. Pero digo, soy un tipo con suerte. Todavía no se han dado cuenta. Me parece que esa es la cuestión. Sigamos así mientras tanto, pero sí, me parece que pasa por ese lado, por sentirme con suerte. Bien. Y nosotros te mencionábamos como periodista deportivo, cuando arrancamos, que es tu cara pública, más vale. Lo llevas así también. Digamos, si te preguntan que sos un periodista, ¿Te definís así? ¿Lo tenés claro? ¿Te gusta y es tu pasado y tu futuro? Sí. Siempre charlábamos con amigos cuando decíamos qué escribís el día que tenga que salir del país. Cuando te preguntan la profesión, creo que todo lo primero que siempre decimos es pondría futbolista frustrado. Sí, claro. El 5 de la selección que ningún técnico se animó a ver. Pero sí, obviamente periodista y sobre todo periodista deportivo. Y te diría que antes de eso, relator, que fui encontrando con el tiempo un poco, que me encanta hacerlo, me gusta mucho el fútbol, pero encontré, por suerte, en el canal, encontré también la posibilidad de hacerlo con el básquet, con el vóley, que son deportes que me encantan, Y creo que en eso me puedo llegar a defender. Sí, bueno, yo venía mencionando con el negro y me olvidé, por supuesto, porque yo iba a mencionar, además del tema del periodismo, el relator, porque hoy sos, esto lo digo yo, ¿cómo es? Sobrevalorado. Sobrevalorado. Dale, no, es el relator de La Pampa, no hay dudas, aparte. Wow. Pero sí, ¿viste? Sí. ¿Viste que te dije que no sabía nada? Es así. Y no lo digo desde mí solamente, sino de escuchar a gente que incluso sabe de verdad más que yo. Que andan en el run. Más vale. Y eso de ser relator, pregunto, porque hace un tiempo parecía como o muy difícil o cosa de otra época. Es como que los relatores eran viejos que estaban en la radio y que ya no tenía ni sentido pensar en ser relator. Y es como que volvió. Es una percepción que por ahí no tiene nada que ver con la realidad. Sí, pero yo espero, y aunque me cueste, y aunque me influya a mí, espero que desaparezca en algún tiempo la figura del relator. Me parece que... ¿Cómo está poniendo? Sí. El relator que quiere que lo desaparezca. Que los relatores desaparezcan. ¿Sabes por qué? Porque creo que hoy se relata, y tiene que ver con esto que decía el negro antes de empezar la charla, se relata para uno mismo. Hay tanto ego que estás relatando pensando en la viralización del relato para que escuchen, uy, mirá lo que dijo este tipo en el gol de tal, esperando todo hacer el relato del gol de Diego por parte de Víctor Hugo. Y no, nosotros somos un vínculo, nada más tenés que contar lo que estás viendo y tratar de hacerlo llevadero. Nada más que eso, me parece que estamos muy en estrella. Y ahí es donde le estamos pifiando. Por eso te digo que ha vuelto el relator, pero han vuelto mucho el show business, el negocio. El periodista deportivo de los grandes medios de Buenos Aires, sean los de aire, pero sobre todo los de ESPN, Fox y TIC Sport, los de cable, son más protagonistas que los jugadores, que los deportistas. Sí, sí, ni hablar. Pero no, de ahora hace bastante ya. Sí, creo que se ha ido muy agrandados. Con el tiempo, están muy agrandados. Y debe ser difícil también que no te coma el personaje, negro, porque lo hablábamos hace poquito también en el canal con alguno de los chicos. A nosotros, cuando recién empezamos a meternos en los medios, te cruzan en la calle, te dicen, te vi en la tele o te escuché, y un poquito te la crees, un poquito te agrandás. Entonces, imagínate eso llevado al nivel donde están estos tipos. Debe ser difícil también no enamorarse de uno mismo. Yo creo que ella es por demás, y a veces me cuesta, trato de buscar alguna aplicación, relatores con vos, la sigo porque... Si me metí en esto es culpa de Víctor Hugo, así que saben a quién echarle la culpa. Muto el tele, y aunque vaya 2 segundos tarde, 5 segundos tarde, escuchá, tipo que los escuchás y no te hace ruido cuando los escuchás, que te hablan lindo. Hablando esto de la profesión y el futuro o el presente de los relatores de tele o de radio, comentaba con Juan Pablo cuando veníamos para el programa de los sábados para la Kermés, si había prestado atención al relato del Pollo Viñolo, que es la voz oficial de la televisión pública. Sí, que es todo el equipo de Fox. De Fox, parte. Sí, que pero estamos... está trabajando en la televisión pública. Y yo digo, a mí me llamó la atención. El relato que él hacía consistía solamente en nombrar el apellido del jugador. Sí. Y si ese jugador arrastraba la pelota 10 segundos y nadie lo marcaba, lo repite. Repetía 3 veces, Biglia, sí. Biglia, Biglia. Sí. Digo, pero este tipo no me está... ¿Vos qué decís? Encima Biglia, sí, Biglia la arrastra, es verdad. Tal cual. Y la trasladaba mucho. La trasladaba. Sí. Y vos decías esto de que el relator tiene que contar lo que pasa. No estaba contando lo que pasaba, estaba haciendo una nomenclatura. No te decía qué jugador, para dónde iba, cuál era la intención, qué jugador del otro equipo, quién se movía, quién se... No te decía nada, solamente el apellido. Parecía yo... En un momento sospeché, se habrá quedado sin voz. Y, se quedó y, sin voz en un momento. Por un momento se notaba raro. Sí. Y solamente decía lo mínimo, pero de una pobreza. Sí, que, a mí me pasó lo mismo. Contame un poquito el relato. Me viene pasando de todas maneras con algunos relatores. No quiero caer en algunos en particular. A mí el que peor me cae de todo es Rodolfo De Paoli. Bueno, pero ese es el impostado, el que copió todas las frases comunes, son todas copiadas, porque cada relator trata de dejar su impronta con alguna frase, y desde aquel barrilete cósmico de Víctor Hugo, Walter Nelson tiene millones. Pero también esto de reconocer, te tiene que pasar en lo que haces, y en el fútbol y en todos lados, las limitaciones que cada uno tiene y hasta dónde puede llegar. No es lo mismo relatar en tele que relatar en radio. La radio no te permite ningún bache, porque tenés que ir llevando el ritmo, pero la radio te permite que vos puedas pifiar en algo. Podés ponerle más errar, poesía. Claro. Y le podés errar, le además, errar, de nombre, tranquilamente, claro. Pero en la tele te permite las pausas. Y a veces la pausa no está de más. Pero a veces también se vuelve repetitivo, y tengo que decir, la tiene Biglia, Biglia, Biglia. Podés ir matizando con otras cosas. Si no lo haces, puede ser o que no te guste, o que capaz tengas alguna carencia de vocabulario, carencia de visión de fútbol, que no lo estás pudiendo hacer en ese momento. Me parece que en ese nivel tiene que tener otros recursos. Sí. Más el Pollo Viñolo, que es un tipo que hace 40 años que hace esto. Tiene al lado a La Torre un tipo que habla muy bien, que ve muy bien el fútbol. Analiza. Apoyate en él. No sé, me pareció flojo también. Y me pareció mucho peor que el relato en sí, que se haya quedado sin voz. Porque eso fue... Sin voz. Sí, para mí se quedó sin voz. En un momento se lo escuchaba raro. Sí, se lo escuchaba muy mal. Mirá. Y eso fue de manija. Estar pasado de vuelta, como se ponen demasiado en la piel del hincha. Sí. Y además, esto de qué lindo volver a ver. Otra cuestión. Además de relatar el partido, conduce la mañana un programa... Relata el partido, conduce la tarde un programa y a la noche otro. Sí, bueno, mucho. Está bien, digo, eso... También es que, pero vos sabés que mencionaste de Paoli, es el otro que está en TC Sport, ¿no? Sí, nos quedamos con estas dos opciones nomás. Bueno, pero de Paoli, ¿qué tiene? Que yo también lo veía. Es el relator Tachín Tachín que, viste, Argentina es el patriotero que te quiere... La selección no despierta el amperímetro, va en primera, en segunda y nadie se entusiasma nada. Y él le quiere poner un entusiasmo que el juego no lo tenía. Sí. Digo, en este partido que jugó Argentina. ¡Ay! Y le ponía un entusiasmo que vos estabas viendo el partido. ¿Este qué está mirando? Sí, sí. A mí me pasa con De Paoli. Y es raro que empiece la frase diciendo a mí me pasa, porque justamente es eso. Arrancó bastante bien. Y después que se empezó a ser un poco conocido, sí, estuvo en algunos programas en Paso a Paso el año pasado. Cada frase que empieza con él a mí, o cuando yo, o... Y ya, se la comió. Me parece que demasiado ególatra y termina hablando todo el tiempo de él en un partido de la selección, en la eliminatoria, que la selección iba muy mal. Termina diciendo en un momento, bueno, están en Twitter insultándome, insultanme si te sirve para descargarse. ¿Te pensás que vos sos más importante o que estás contando el partido? Claro, sí, sí. Que sí. Propio Pipa Higuaín, que acaba de agarrar un gol. Me parece que te tenés que bajar un poquito del pony. Igual en ese sentido yo iba a decir, hay que propiciar no la desaparición de los relatores solamente, sino la del llamado periodismo en general, o los comunicadores. La fauna de la comunicación porteña en ese sentido es... muy así. Y no solo porteña, también, pero se nota también mucho, hay que mirar para acá. Se nota mucho en el periodismo deportivo de televisión y radio que tienen... En el resto negro. No, pero se nota mucho... Sí, pero en el periodismo deportivo... Y Nelson Castro y Jorge Lanata... También. Y si querés, hasta sí. Gustavo Silvestre, para mencionar de distintas orientaciones políticas. Y tampoco digo que esté mal, pero digo que es... un culto a la personalidad, más que... Lo que pasa es que en los últimos tiempos también me parece que ha dejado de ser el periodismo visto desde la manera que por ahí lo vemos nosotros, creo que más o menos lo vemos igual, y tiene mucho más que ver con esto de show, y tiene mucho más que ver con esto de que los programas tienen que servir para vender productos. Y el negocio. Y la gente lo que últimamente consume, si vos ves hoy TIC Sport, dista mucho de lo que fue hace 15 años TIC Sport, que era un canal de deporte. Hoy no se habla nunca de deporte. Están las puteadas, están... Nada, tenés que ir a Souto para ver un poquito una foto de dinosaurio con la cara de los jugadores argentinos, sí. Otro diciendo pero que no la solamente, mujer de no sé qué. Aníbal, no solamente es el negocio de la empresa que publicita y el canal, ¿no? También el negocio de los clubes. ¿Viste todos los periodistas militantes? El de Racing, el de Boca. Brava con micrófono. Son Barra Brava, que tienen sus negocios. Los mismos periodistas, ¿no? Poner técnicos, sacar jugadores, llevar, traer. Ahí se nota también, ¿no? Esto ya lo hacía Niembro. Sí. Desde los chivos hasta sacar técnico de la selección o intentar sacar para poner los propios desde hace 20... ¿Querés un ejemplo más claro que todo eso? ¿Vieron Papeles en el Viento? Sí. ¿Vieron la película? La de Charry, sí. Alguno, la de Charry, la que está Peretti, Diego también. Torres, sí, que Diego tenían compraban el jugador. Compraron un jugador que era malísimo. En realidad heredaban, ¿no? Claro. Heredaban un se muere el padre y les deja el pase de un jugador que era de madera. Era muy malo y lo tenían que vender. Y van a buscar un periodista para que se los venda, se los que publiciten los programas de televisión. Cualquiera que veía a ese periodista se da cuenta que era Fernando Niembro. Era Niembro, claro. No había manera de errarle. Bueno, además, hasta físicamente le tiraron un guiño con las canas, ¿no? Sí, bueno, sí, pero era así. Porque claro. es muy alevoso. Bueno, Aníbal, ¿cuándo supiste que ibas a ser periodista, relator, periodista? Cuando supe que no iba a ser futbolista. Claro. O sea, ¿qué edad tenías? No, desde chico. Yo creo que empecé a los... Sí, en el Mundial del 86 yo tenía 8 años y escucharlo a Víctor Hugo era después esperar a la tarde al programa de Víctor Hugo, más allá del relato. Sí. Escuchar competencia con Román Ñuch, con el Chavo Fuchs en ese momento, con Alejandro Apo, con el Turco Hueve, con Jorge Jaskiliov. Por suerte con casi todos hoy me puedo escribir. Tengo esta suerte de enriquecer un poquito también el idioma, escucharlos era escuchar poesía, además de tipos que estaban hablando lo que a mí me gustaba. El programa Cultura General. Era cómo lo contaban, era vendernos la historia, era todo un ritual sentarme a escuchar la radio y empezar a meterme en ese mundo. O sea que vos de pibe, cuando te decían qué querés ser cuando seas grande, tenía 5 de la selección y ahí nomás El periodismo, sí, me gustaba mucho el periodismo deportivo, fanático del fútbol, de la revista El Gráfico, mis compañeros siempre me cargaban en la escuela porque me decían, ya decime la formación de Gimnasia Grima Jujuy, y en ese momento se la decía. Claro, sí, sí. Después con el tiempo fue cambiando y por ahí no tengo la memoria que tiene el negro, que hoy me tiraba datos del año 90. Lo único que me acuerdo. Se acuerdan de frases de días muy exactos, pero sí, me pasaba eso. Fue un día que perdimos con Aníbal al fútbol, fue una humillación. Y no me lo olvidé más. Perdimos por mucho. Muy mal. Sí, los dolores. No me la pude olvidar. Esos dolores quedan para siempre, ¿no? Sí, aparte fue terrible la vuelta en bicicleta, con el frío, la helada. Creo que lo abandonamos en frente del casino. Se cayó acalambrado con otro. Eso, y ¿no? Uno se dio vuelta y dijo, volvamos. Y los otros dijeron, no, sigamos porque no sobrevive nadie. Parecíamos viven en los Andes, el frío esa noche. Creo que se ha perdido un poco eso del fútbol 5 entre amigos, sobre todo en los pibes, el potrero. Nosotros jugábamos mucho en el poli, lo hablábamos en el Butaló. Creo que se ha perdido un poco, es hoy más de los clubes, más de tener que pagar la cuota. De hecho, eso que vos decís, hoy hablaba un poquito del poli, me dice, de la época que no estaba techado. Entonces, ¿vos qué hacías? El poli no tenía paredes y no estaba techado. Pasa el club del barrio Butaló y comercio también ahí, ¿no? Toda la zona de influencia. Pasaba uno, salía de la casa, veía que estaban jugando y ya se cruzaba. Ahora está todo cerrado, ya no existe eso. Es distinto. Si no vas directamente, no ves qué movimiento hay. Entonces, vos siempre encontrabas a alguien. Entonces, había otra forma de reunirse. Bueno, y pensando en tu infancia, contame en qué barrio te criaste. No naciste acá en Santa Rosa, lo charlábamos recién fuera del micrófono, pero ¿cómo estaba conformada tu familia? ¿A qué se dedicaban tus viejos? ¿Cuántos hermanos son? Esas historias de infancia. Yo nací en Bursaco, en provincia de Buenos Aires. Ajá. Bursaco por una cuestión de la obra social de mi viejo. Nada más vivíamos en Longchamps, teníamos otra casa ahí en la zona sur. A los 4 años, mi papá trabajaba en una empresa de envases flexibles. Hacían los paquetes de galletitas, los fideos. Se llamaba Girardi, estaba acá en el parque industrial. En realidad estaba en Buenos Aires. Con la promoción industrial en los años 80, al principio de los años 80... Claro. Se viene para acá, le ofrecen venirse con un muy buen sueldo, la empresa le pagaba el alquiler de la casa. Me acuerdo cuando estaba Girardi. Claro, fue una de las primeras. Había una industria. Claro, Girardi, que hubo. Girardi, Bopaza, Calzar, en ese momento sí, eran como Indumentaria Argentina. Cablo, claro. Eran empresas que le dieron vida al parque industrial en ese momento, no pagaban impuestos durante un tiempo y la gente se afincaba acá. Mi papá se vino durante 6 meses, primero solo con mi tío. Trabajaban los dos juntos y ahí después nos fueron a buscar a nosotros, nos vinimos, yo vivía con él, con mi mamá y con mis dos hermanas, una más grande y una más chica. Vivíamos ahí en la esquina de Gobernador Duval y Tomás Mason, en los departamentos que hay, frente al kiosco Distel, lo digo porque ya no está más, era el punto de reunión del barrio, el kiosco Distel. ¿Duval y Tomás Mason no está más el kiosco? No, ¿pero no hace está más. ¿Cuánto? No, después cambió, hubo una despensa y ahora no está más. Ya ni comercio ahí. No, bueno. Mirá. Ahí era el más chico del barrio, toda la bandita tenían entre 10 y 11, yo tenía 4, así que andaba atrás de todos ellos, siempre molestándolo, pero ahí es donde aprendés un poco también de los códigos de la calle, porque era salir durante todo el día y volver a la noche a casa, ya desde muy chiquitito. Me acuerdo siempre que ahí fue una de las primeras vinculaciones con el fútbol y con el Club All Boys, del cual no soy hincha, pero en ese momento tenía muy buenos equipos. Y nosotros íbamos los lunes, nos daban unos pesos, me acuerdo, unas monedas nos darían en ese momento, no me acuerdo cuánto era, para que juntáramos los papelitos que tiraba la hinchada el domingo a la tarde, para que los reembolsáramos y lo volvían a repartir el domingo siguiente. Imagínate la locura, estoy hablando año 82-83, esto es una locura. Sí, sí, sí. Bueno, hacíamos eso y durante la semana íbamos a los entrenamientos, esperábamos que salieran los jugadores y los acompañábamos hasta el Hotel San Martín, que paraban ahí, muchos de ellos que no eran de acá. Y la pelea era ver quién le llevaba los botines a los jugadores. Me acuerdo el arquero Ernie, claro. Fontana, Paguapé. Toda esa época fue como gloriosa, ¿no? El Chueco. El Choco Ramírez. Estaba ahí, hoy papá de mi compadre, de Bruno. Pero bueno, con el tiempo me pude vincular con él. ¿Y no te hiciste de All Boy? No, ¿y así? No. ¿Sabes pero por de qué? ¿De quién sos hincha? ¿De Sarmiento? ¿De quién? No, digo por el barrio, qué sé yo. Claro, no, porque en realidad viví poco, vivimos 3 años ahí. Después me mudé a la Villa Santillán. Martín tampoco. Por el alquiler de la casa que decíamos, la empresa, se venció el alquiler. Nos fuimos a vivir a la Villa Santillán, Wilde y José Ingenieros. Y de ahí fui un tiempito, muy chiquitito, a una escuelita de fútbol que había en el estadio municipal que se llamaba Relámpago. Ajá. Que fue el argentino junior de Buenos Aires, fue Relámpago. De ahí salieron todos los jugadores que después fueron a los clubes. Mira. Los hermanos Oliván. No sabía esa historia, ¿eh? Sí, de ahí surgieron. Estaba el viejo Silva, un hombre que era diariero, que siempre trabajó con chicos. Estaba el karateca Díaz también. Sí. Lorenzo Díaz. Lorenzo Díaz. Eran dos hombres de los que manejaban ahí. Y después de ahí muchos se fueron a Santa Rosa y a All Boys. Marquitos Loyola. Estamos hablando de categoría 74, 75. Yo era muy chiquito, 78, jugaba con ellos igual en los partidos amistosos. Y caí en Santa Rosa por esto de la repartija y que me quedaba más cerca a mi casa. Así que ahí hasta los 18, 19 años, así que hincha obviamente de Atlético, sí. Pero al final. Igual que clásicos había All Boys Santa Rosa. Eso, recién decías lo de los papelitos y a mí me vino a la memoria. Yo era hincha de All Boys de nene. Después el barrio y las inferiores me hicieron un toque de Belgrano. Pero cuando Santa Rosa llegó al Nacional era como que todos éramos de Santa Rosa también. Sin hablar. Y me acuerdo el día que jugó el primer partido de Santa Rosa. Lo cuento y se me pone la piel de gallina, mirá qué boludo. Lo que fue la cancha, la cantidad de papelitos. Yo siendo un nene. Me impresionó esa fiesta, decir, esto es el fútbol grande, la cancha llena, iluminada, porque era de un partido de noche. De noche. Hermosa. Y ese folclore de los papelitos, de cortar los diarios durante la semana. Juan, imagínate que mi papá trabajando en esta imprenta, hincha de Santa Rosa, mi papá desde que llegamos, porque tenía un vecino fanático que era All Boys, para hacerle la contra, se hizo de Santa Rosa. Pero de todas maneras, mi papá y todos sus compañeros iban a la cancha el domingo, íbamos todos a la cancha de All Boys, que jugaban los regionales. Toda la semana cortando papelitos, se hacían galeras con los colores de All Boys para apoyar al equipo era de acá. Y era una fiesta. Y llegábamos a la tribuna, y me acuerdo que ellos iban a un costado, en la Baldomero González iban a un costado, y yo me quedaba en el medio. Y mi papá me quedaba pegado al alambre, agarrado al alambre. Te estoy hablando que tenía 4 o 5 años. Así que mi papá, me acuerdo, que me decía, si hay un gol, salí corriendo para el costado, porque hasta había avalancha. Te pasan por arriba, ¿no? Y se llenaba. Imagínate lo que era eso hoy, impensado para un pibe que tiene 20 años escuchar esto. Estamos hablando de una ciudad con casi la mitad de habitantes de hoy. Sí, ni hablar. Sí. Pero iban todos a apoyar al equipo que jugaba en ese momento para la ciudad. Lo que no pasó en los últimos años con Belgrano y All Boys, que estaban todos esperando que les vaya mal. En ese momento era como que todos se encolumnaban detrás un poco del equipo que nos representaba. Hoy ves, a mí me deprime a veces. Yo dejé de ir a la cancha, voy muy salteado. Encima tengo mala suerte, no sé si soy muy fallón, pero las veces que he ido, me topo con un partido de mierda hecho de violencia, viste, que un piedrazo, decís, ¿para qué vine con el nene? Esas qué cosas, garrón. Claro. Entonces digo, ya pasa otro medio año que no voy a ir. Pero veo las fotos que salen en los diarios, ponele, y las tribunas no están muy llenas. Y vos ves siempre todo vacío atrás, viste, que hasta parece una foto que podrían sacar en un estudio, porque está el defensor peleando con el delantero y atrás nadie. Es una lástima. Sí. ¿Qué tiene que ver todo, no? La cultura, los 90, cómo nos cruzaron al medio, la televisación del fútbol, cómo sabemos hoy cuando juega el Chelsea o el... Pero el Chelsea, eso está bien, te pasan hasta el fútbol de Estados Unidos. Bueno, no está bien tampoco, digo, pero que los pibes sean hincha hoy del Barcelona y no te digan, ¿de qué equipo sos hincha? Del Barcelona, no, pero de acá, ¿de qué equipo sos hincha? Ni siquiera de la ciudad, te estoy diciendo, de Boca, de River, de Independiente, no salen más hoy hinchas de los clubes nuestros, son hinchas de otro lado. Tiene que ver con todo, vos recién hablabas también de la década de los 90, también soy hijo de esa década porque esa empresa en la que trabajó mi papá, cayó. Fundió en el año 90. Todas las que nombramos. Tuvimos a puntos, todas. Que Calzar fue la última. Hiciste toda la secundaria y la adolescencia en los 90. Así que sí, claro. Y peleándola en serio. Era tener la heladera prendida por si nadie quería tomar nada fresco. Porque no había un peso. Pero sí, nos tocó eso. Entonces cuando lo vemos hoy, decimos, la puta madre, si sabemos lo que nos pasó. No podemos ser tan boludos. Sí, bueno. Bueno, estamos en Saliris, un cacho de cultura, charlando con Aníbal Reynoso, y eso vamos a seguir haciendo hasta la medianoche, acá con el Negro Bompadre y Nina Yanes, que nos tira otra bonita página musical. Bamba Lamba, you got him on my mind. Bamba Lamba, bingo, Bamba

Lo hicieron con empatía hacia las mujeres y las personas gestantes, con empatía hacia las más vulnerables, con respeto a sus libertades, comprendiéndolas como seres autónomos con derecho a decidir sus proyectos de vida. Se ha dicho en este estrado que un embarazo no puede ser una fatalidad, que no se puede tratar a las mujeres como subalternas de un sistema que las entiende como aparatos reproductores. Se ha dicho, en definitiva, que las mujeres somos personas. Quienes han venido a manifestarse en contra han demostrado una altísima intolerancia y autoritarismo para con las mujeres en general y para con las que abortan, para hablar en sus propios términos, muy poca misericordia. Los y las representantes del pueblo tienen el deber de sentar posición. Los y las legisladoras tienen la oportunidad de escuchar nuestro reclamo y hacer historia. Aborto legal, seguro y gratuito. Domingo 1 de julio, Feria del Vinilo, a partir de las 15 horas. Vinilos, cassettes, compactos, DVDs, libros, accesorios. Feria del Vinilo en Oveja Negra, Avenida San Martín, 264. Domingo 1 de julio, Feria del Vinilo. Entrada, un alimento no perecedero para donar al merendero de la Biblioteca Malvinas Argentinas. Domingo 1 de julio, Feria del Vinilo, a partir de las 15 horas, en Oveja Negra, Avenida San Martín, 264. Feria del Vinilo. Organiza La Cueva. Auspicia FM Radio Kermés 106.1. Salón de Eventos Mirador de la Laguna. Exclusivo, elegante, equipado y moderno, con instalaciones dignas para comensales especiales, como vos. Organiza tu próximo evento en el salón más exclusivo de Santa Rosa, que con su excelente ubicación te brinda la mejor vista de la laguna. Mirador de la Laguna, Alto Laguirre, 2110. Teléfono 02954-1580-9057. Tu consulta no molesta. Búscanos en Facebook como Salón de Eventos Mirador de la Laguna. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Fin del espacio publicitario. Salieris. Es lo que hay. Lo que hay somos los otros, loco. Está de moda ahora y nosotros nos hemos plegado esa moda porque, bueno, tenemos que ir ahí manejando las cosas y salir en vivo por Facebook. Así que estamos saliendo en vivo por Facebook y, bien, hay oyentes y oyentas que nos advierten que queda mal empinar la botella. Sí. No estoy en contra de empinar la botella. Me encantó estoy la descripción, de muy me buena. Por Facebook en vivo y no me avisen. Bueno, perfecto. No, avisamos. Vos sos una figura pública, negro. Ya avisamos. Tenés que saber que tu vida es pública. Avisamos, cómo no. Dijimos antes de arrancar. ¿A mí? Sí, el que avisa no traiciona. Qué barbaridad. Nos pueden llamar, decir lo que quieran, comentar las publicaciones que hacemos en Facebook, mandar WhatsApp al 1533-7866 y ya hay tipo que están picando ahí. A ver, vamos a escuchar. Alguien dejó un mensaje. A ver qué están diciendo. Dale. Hola Juan, hola Salieris. Le mando un abrazo grande a mi amigo Aníbal, que sé que está por ahí compartiendo la mesa con ustedes. Así que le mando un gran saludo en esta noche. Historias mil, pero no lo quiero dejar pegado en nada, así que no sé, que él cuente la que quiera de última. Nos ha tocado viajar un montón, viajar por todos lados, que yo ir a Mar del Plata, Neuquén, Bahía Blanca, varios lados, para cubrir el Federal A. Andábamos en la cobertura para la radio en LU, cubriendo el Federal A durante las primeras campañas, más que nada de Belgrano y eso, y la verdad que bueno, la pasábamos muy bien. Los viajes siempre están buenos, viste cómo es. Así que nada, le hemos pasado muy bien. Gran profesional, excelente relator. Así que le mando un abrazo grande. Ojalá podamos armar algo nuevamente y retomar con las transmisiones deportivas porque son geniales. Cuesta, es difícil también. La verdad que es complicadísimo poder sostener las transmisiones de fútbol, las transmisiones deportivas. Pero bueno, siempre hay ganas de hacer algo y Aníbal, bueno, es un capo total. Así que le mando un abrazo grande, un saludo a todos por ahí y que la pasen muy bien, que sé que la pasan muy bien. Así que un saludo grande a todos. El crema tiene como ganas de tiene ganas de vigilantear, pero se frena. No. Sé que la pasan muy bien. Tiene ganas de ser parte de este programa, me parece. No, yo creo que lo que pasa en las coberturas queda ahí. No, más vale. Sebastián González, aparte tiene que venir temprano. Está viniendo todos los días, de lunes a viernes, acá a Radiocracia, alrededor de las 10 menos cuarto de la mañana, que es temprano, y para hacer el periodístico informativo de las mañanas. Tuve la suerte de trabajar mucho con Seba. La verdad, un crack total. No, porque está acá. Tuve suerte de armar buenos equipos. Empezó todo lo del relato en la radio. Se fue dando medio así como sin querer, por cubrir a uno, hacía campo de juego con Juan Carlos Vega, él empezó a dejar el fútbol y nos empezamos a meter nosotros. Tuve la suerte de arrancar esto desde los federales con Emanuel Lobato, que hoy está en Río Colorado, y era un tipo con el que no coincidimos en absolutamente nada, pero nada, ¿eh? Uno caminaba por una vereda, íbamos caminando en ciudades, nos ha pasado caminar por Puerto Madryn. Uno caminaba por una vereda porque había sol y el otro caminaba por otra vereda porque había sombra. Posta. Pero nos hemos puesto tan de acuerdo para laburar con una persona que no nos coincidíamos nada, pero a la hora de laburar era como si hubiéramos laburado juntos hacía 30 años. Nos llevamos muy bien con Emma. Tuve el placer de tener a Ricardo Bertolé como comentarista, que con el cual aprendí un montón, porque tenía un técnico como comentarista, te enseña un montón de cosas a ver que vos por ahí no distinguís. Y después lo sumamos al crema. Y el crema era el tipo que lo pones en cualquier puesto. Claro, sí, un polifuncional. Pero que lo pones en cualquier puesto y juega bien de verdad. No es que lo pones en cualquier puesto y te rellena el espacio. Lo poníamos a operar y era el mejor operando. Hacía de estudio y era el mejor haciendo estudio. Sí. La mejor transmisión que hicimos de todas con el U33 fue un partido que ganó Belgrano en Mar del Plata, con el Pato McAllister como técnico. Y el crema fue, ¿sabes?, como comentarista. Y fue la mejor transmisión que hicimos. Nunca habíamos trabajado juntos al aire. Y la rompió realmente. Después hubo otro par de historias, una vez que me dejó tirado y tuve que viajar solo a Ramallo por alguna cuestión que no pudo resolver en el último momento. Subimos al micro y el crema nunca apareció. Así que bueno, tengo que decirlo públicamente porque eso me dolió. Llevar a cabo... Está bien. No sabe, nos hemos reído después, pero ¿sabes lo que es llevar a cabo una transmisión solo desde Villa Ramallo? Hay que llevarla, ¿eh? Hay que ponerla, otra ¿no? que, otra que... Biglia. Otra, sí. Biglia. Ahí no entendía, pero no tenía la torre al lado. En ese momento estaba solo. Comentario, publicidad, che, todo. Qué lindo, sí, los viajes. Sí. Yo también estoy viejo, ya me doy cuenta que estoy viejo. Se te nota. Pero tengo una nostalgia. Yo arranqué haciendo periodismo deportivo en La Arena en un tiempo en que había presupuesto. ¿Vos podés creer que seguíamos a All Boys, pero además íbamos los viernes? All Boys jugaba en Bariloche el domingo, íbamos un viernes, te bacán, lo juro, bacán, a Mar del Plata, bueno, hacía todo el sur, a Neuquén, con All Boys jugaba ahí. Mucho viático. Más allá del viático, además manejaba a Guito Gaich, que era un buen elegidor de restaurantes. Claro, bueno. Tenían esa ventaja. Nosotros arrancamos también con lo de los federales, porque relatábamos acá la Liga Cultural y era poner el auto uno. Y arrancamos con los federales gracias a que Belgrano nos dio bola en ese momento, Horacio Rosales, y se lo tenemos que agradecer mucho, porque le fuimos a plantear la idea de decir, bueno, mirá, nosotros la radio conseguimos que nos ayuden con el espacio, necesitamos que el club nos lleve. Nada más que esto. Sí, no hay ningún problema, nosotros lo vamos a sumar y lo vamos a llevar. No éramos un relato partidario, porque cuando teníamos que decir que Belgrano jugaba mal o que hacían la cosa mal, lo decíamos. Así que nos pareció raro todavía que nos abrieran las puertas de esa manera. Y así empezamos. También iban algunos chicos de otras radios después, empezaron a sumar. Después sí, ya empezó el relato partidario con Peter Giamelo, que es un gran relator y que está estudiando todavía relato deportivo específicamente. Pero arrancamos así y era muy todo muy cuesta arriba en cuanto a lo económico. Porque había que dejar la familia, había que irse. Además, ¿cuántas personas implica armar un equipo mínimo para relatar y seguir una campaña? Nosotros, ¿4, 5? En ese momento nosotros teníamos un tipo que nos hacía estudio para dar los resultados, lo que va pasando, y teníamos el operador que teníamos que pagarle nosotros, comentarista y relator. ¿Y nadie que te haga la locución de publicidad, no? Sí, pero eso habíamos hecho con el amigo Kevin Pereira, habíamos hecho una especie de canje, que él, como también tiene su trabajo como locutor, le servía que se escuche esa locución, que entonces él nos grababa las publicidades. Lo que intentamos siempre fue hacerlo de manera relativamente profesional, es decir, cuando llamamos por teléfono a alguna cancha para averiguar un resultado, no salía cualquiera al aire, porque nos había pasado antes que llamabas a la cancha de Cochicó. A la comisaría, capaz. No, llamabas a la cancha de, te digo, Cochicó, pues sí, de Victorica, alguien en el interior, y te decía, penal para nosotros. Entonces, no nos gustaba eso. Entonces, Crema, cuando estaba en el estudio, el que estuviera en ese momento, llamaba y después él te decía. Informaba él. Claro. Tratábamos también de establecer un vocabulario medianamente que se escuche, tratar de hacerlo llevadero. ¿Le da importancia eso del vocabulario? Mucha. Veo, además de que se nota, pero lo mencionás, lo mencionaste 3-4 veces ya en la charla como una distinción. Porque me parece que es lo que nos diferencia como profesionales de lo que hacemos. Un título no nos hace periodista o relatores. Me parece que si tenemos la posibilidad de estar un micrófono, esto es un arma muy importante, tenemos que ser conscientes de lo que tenemos adelante y creo que tenemos que usar las palabras adecuadas, intentar al menos buscarlas. Esto de putear por putear, no digo que una puteada no quepa en algún momento, pero putear por putear... No. ¿Y cómo es tu formación? ¿Académica o no académica? Desde aquel pibe que a los 8 o 10 años ya más o menos sabía para dónde iba a arrancar, ¿cómo te fuiste nutriendo de conocimiento? Mirá, terminé el secundario en el año 95 y no sabía para dónde disparar, como te decía. ¿Dónde lo hiciste? Comercial primero, Nacional después, en el glorioso Instituto Don José de San Martín, como le decimos al Colegio Capitán. Nacional. Capitán General Don José de San Martín. Capitán. Sección Comercial Anexa se llamaba, además, era todo un nombre así larguísimo. Y después de que terminé el secundario, estaba la disyuntiva de qué hacía, de irme o no irme, ir a estudiar. Quería estudiar Comunicación Social, había pensado en Córdoba en algún momento, pero no tenía los medios para hacerlo, ninguna manera. Mi viejo me dijo, yo te puedo bancar un año, vendo un auto, un Renault que teníamos, te banco un año y vos después ves qué hacés. Vendiendo el auto de la familia. Así, posta que era así. Y yo digo, no quiero que pasen por esto. Y además voy allá, me encanta, me engancho y después me tengo que venir y me mato. No me gustaba la idea. Así que bueno, encaré para otro lado acá, estuve ahí como divagando, viendo qué hacía. Se abrió la carrera de periodismo acá, intenté hacerla medio como a distancia porque empecé a trabajar, no tampoco podía hacerla. Me metí en auditoría bancaria, estudiar que se hacía a la noche como para estudiar algo, esto que era casi administración de empresa, una cosa así. Terminé de cursarlo, no terminé de rendir los finales, me quedaron 5 colgados porque no me gustaba y dije, se van a la mierda, no lo hago. Y de grande, después de que tuve la suerte, empecé a trabajar en el canal. Empecé como administrativo en el canal por un pase que hice, yo trabajaba en la asistencia, hice un pase al canal. Y ahí empecé como administrativo a meterme, ¿viste? Iba, me metía en el estudio, miraba. ¿Año? Te estoy hablando del año 2003. Y tuve la suerte de encontrar un grupito de pibes que hacían el programa, o sea, deporte. Ahí ya vos tenías 20 y pico de años, 25 ¿sí? años. Sí, claro. Sí, 22, 23 años. ¿Y hasta ahí no habías hecho una experiencia concreta? Ponele, ni un programa de radio por no, tu cuenta. No. Siempre me acuerdo, y se lo cuento a Felicitas, Bonavita, que cuando yo era pibe trabajaba en un kiosco, 17, 18 años. Cayó en el kiosco ella como clienta un día y me propuso hacer la parte de deporte de un programa de radio. Y me dio miedo, no me animé. Te abatataste. Le dije, no, la verdad que no, qué sé yo. Y después con el tiempo que empecé a trabajar en esto, le digo, mirá, y en algún momento vamos a trabajar juntos, supongo, porque esta rueda, viste cómo es. Todos trabajamos juntos en algún momento. Pero no, y te decía esto del canal, que por suerte ya, después de grande, estos pibes empezaron como a darme la posibilidad. Empecé a trabajar con ellos en la parte de deporte, dejé la parte administrativa y me fui a trabajar como chofer con ellos de deporte, así que pasé por todas y empezaba a meterme de a poquito y ellos veían que me gustaba, que íbamos a ver un partido y opinaba, si faltaba alguno un día que por ahí tuvo que hacer algo, metía una nota, y empezaron. Una vez se dio que se habían ido todos, Juego de la Araucanía acá, Evita en otro lado, que no quedó nadie. Y quedó el chofer. El Aníbal. El Flaco Dalmazo quedó solo al aire. Y Rodrigo Martínez de productor. Uh-huh. Dos inconscientes totales. ¿Te animás a meterte al aire? Te tiraron a la cancha. Le digo, yo me animo a pelearlo y Iván Drago en Rusia, no hay ningún problema, muchachos, vamos. Y sí, con mucho susto. En aquel Deportres que hizo Canal 3 en algún momento, un programa que le tengo mucho aprecio. Empecé ahí, gracias a los muchachos, a meterme en el periodismo en serio. Después con una página de internet que hacíamos con Simón Garzarón, que se iba a ocupar supuestamente el de la parte económica y yo de la parte periodística. La parte periodística estuvo siempre. Sí, espera que vamos a escuchar otro llamado que recibimos o audios de WhatsApp que pueden enviar al 1533-7866. Hola gente, ¿cómo les va? Soy Martín Farsay. Me gustaría que le preguntaran a Aníbal por su debut en el equipo de fútbol de periodistas. Yo lo invité a formar parte del equipo y recuerdo que luego del debut todos me miraban como diciendo, ¿en qué nos metiste? Aníbal va a recordar por qué. Un saludo a todos y todas. Bueno, qué Martín grande Fassay, el flaco Farsay, otro gran colega. Total, sí. Cinco. Sí, un gran jugador, sí, gran, sí, Farsay, sí. Gran jugador. Martín Farsay, habríamos pasado muchas tardes de frío en las canchas y charlábamos y el fútbol y lo que nos gustaba. Y me invitó a jugar un día con los muchachos de periodistas. Yo hacía muchísimos años que no hacía absolutamente ningún tipo de actividad física. Y estás muy fuera de forma, ¿no? Sí, casi como ahora te diría, así que imagínate. Y en ese momento me dice, va a haber un asado en la casa de Juan Pablo. Comimos un asado en la casa de Juan Pablo. Yo fui a charlar ahí. No me había dado cuenta en ese momento cómo él me había vendido a mí. Él les vendió, había sobrevalorado. Lo del eterno sobrevalorado era tal cual. Él les había dicho como que llegaba una mezcla de Redondo Marangoni. Y Marangoni. Una cosa no, por el estilo. No, pero hay que decir, Aníbal juega muy bien. Muy bien para el forma. Nivel nuestro, para el nivel nuestro, es un jugador que la tiene clarísima. Es claro, es completo, marca y juega, tiene buen pase, cabecea. Pero es verdad, no estaba físicamente a la altura capaz. Tito Mancilla era el técnico del equipo en ese momento. Qué lujo. Primer partido del torneo, aparte era un partido difícil. Contadores M tenía muy buen equipo, delanteros peticitos, rápido. Partido 0-0, faltando 5 minutos. A Tito Mancilla se le ocurre la gran idea de mandarme a la cancha. Fui a la cancha en un ataque raudo de un delantero desde la izquierda hacia el centro. Entró eludiendo compañero y el último que eludió fue a mí muy fácilmente, claro está. No sé en qué momento se me cruzó por la cabeza, cosa que nunca suelo hacer, tirarme al piso. ¿Para qué? Barrenó. ¿Para qué? No tenés claro. Edad ya. Caí como un huevo frito. Eso. ¿Viste cuando tiré un huevo frito? Sí. Así caí. Y bueno, caí yo y atrás cayó él. El árbitro me miró en ese momento, desde yo en el piso todavía. Ni se te ocurra protestarme porque nunca en mi vida vi un penal tan claro, me dijo. Así que imagínate lo que habrá sido eso. Derrota 1-0 para el equipo de periodistas en el primer partido del año. Con gracias a la estrella. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Pero después vinieron épocas mejores. Ese mismo torneo salimos campeones, hay que decirlo, hay que decirlo. Hace un rato mencionaste a otro relator que decía que estaba haciendo la carrera de relator. Y decía, y vos, cuando Juan Pablo te preguntó tu formación, ¿no tenés la formación académica o por lo menos? Sí, sí, no llegué, viste que nos vamos por las ramas. Después con el tiempo ya empezando a trabajar en esto... encontré que en la en Universidad de Córdoba, la Escuela de Ciencia de la Comunicación, estaba la carrera de periodismo a distancia. Son 2 años y medio, 3 años, creo que en ese momento eran 3 años. La cursaba vía internet, mandaba los trabajos prácticos, que por trabajar en el canal era hablaba con el profe, le decía, te mando lo que estoy haciendo, o en la radio le mandaba lo ya que estaba haciendo. Estabas haciendo la pasantía. Claro, de hecho, imagínate que mi viejo me decía, ¿y te sirve lo que estás estudiando para el trabajo? No, le decía yo al revés, me sirve mi trabajo para lo que estoy estudiando. Así que tengo el título de periodista deportivo, pero en realidad... No lo digo siempre. No, sí, pero siempre digo que en realidad el título no te hace nada. Sí es cierto que exijo, pero que para cuestiones oficiales sea alguien que tiene título. No sé, por una locución de un evento organizado por el gobierno. Tiene que ser un locutor oficial. Para una radio tiene que ser un locutor oficial. No puede venir cualquiera que juega esto. Para los relatos en algún lado, no puedes jugar al periodismo. Me parece que es una profesión que está bastante bastardeada como para tomársela en joda. Hay que tomarlo en serio. ¿En qué momento tomás, lo vivís así a eso? El periodismo para jugar no, ya no. O nunca no. Y sí, esto de profesional. Armar un equipo, gente seria, con preparación... Yo me lo tomé muy profesional siempre, más allá de la remuneración que tenga. Lo digo lo de profesional, siempre creí esto, debe ser por la escuela de Víctor Hugo también y toda esa gente. Sí, esto de que lo que tenemos adelante como un micrófono, un teclado hoy en día, son armas muy importantes y estamos generando mucho el pensamiento de la gente. Entonces me parece que más allá de que es una manera de arrogarse un rol muy importante, es importante, entonces tenemos que tener cuidado. Siempre me lo tomé profesional de ese modo. De decir qué le estoy llevando a la gente, en qué estoy contribuyendo con la gente. No puedo vender cualquier cosa, porque sí, porque para el show ya tiene mucho. Si bien te dicen en la facultad después del show de esto, de entretener, de educar y de informar. ¿En ese orden? El entretenimiento, no, justamente el entretenimiento me parece que es lo último que me toca a mí. No, digo lo que te enseñan en la facultad. No, te lo enseñan en cualquiera de los tres órdenes, porque son importantes los tres, pero creo que yo no estoy preparado para la parte del entretenimiento. Tengo sí, muchos aparte colegas una que cosa es entretener y otra es el show. también, sí, ¿no? Uno, sí, sí, sí, es distinto. Uno puede informar entreteniendo, ayudar a pensar uno mismo, qué sé yo. Sí, y me pasa mucho, ¿sabes qué? Que esto tiene que ver con lo de la sobrevaloración, que a lo mejor está mal también trabajando en el medio de comunicación. Pienso mucho como si yo fuera el oyente o el televidente, ¿qué diría de mí si me estoy viendo? Este estúpido, mira lo que está diciendo. Entonces, eso también me frena mucho a veces, porque hay muchos colegas que los envidio, el no tener miedo al ridículo. Lo mejor que puede tener un 9 de fútbol y un comunicador es no tener miedo al ridículo. Y yo sí lo tengo. Entonces me parece que ahí es una de las falencias, que trato de disimular con esto de la seriedad. Al principio de la charla comentaste esto de que, bueno, que te mamaste de chico Víctor Hugo y competencia, el mejor equipo tal vez, ¿no? Y las cosas que uno mama de chico siempre son las mejores. En la memoria, en el recuerdo. Y lo dijiste al pasar y ahí quedó. Y ahora tengo la suerte de escribirme con casi todo ello. El Turco Hueve, Román Lluch, Apo, no sé si estaba el Chavo Fuchs. Sí. ¿Cómo es eso? A ver, contá un poquito cómo estás en contacto con estas vacas sagradas. Tengo la suerte, hay un par de grupos en el que todavía me dicen agenda. Pero ¿sabes por qué? Porque me han ido incorporando en esto de los grupos de WhatsApp. Por esto del relato, de que, viste, qué periodista tenemos en tal lado, te vas contactando con gente y te van pasando los teléfonos, te van pasando el contacto y por alguna cuestión o por otra te empezás a escribir. Hay grupos en los que estoy, que está Javier Castrilli, que nos cagamos de risa con Castrilli. Vos te acordás de que era un tipo serio. Y te cagás de risa, el tipo se la pasa jodiendo, mandando pavada. Me acuerdo, el Diego y el Mono Navarro Montoya. Claro, pero además te enseña, te desarma mucho. Pero no mucho. Me habla. te enseña mucho en las cuestiones reglamentarias. Son tipos abiertos que dedican el tiempo a charlar con cualquiera. Muchísimo, que... sí. Daniel Cassioli, que hoy está en Rusia, que es de periodista de DirecTV, otro que está en el grupo. Diego Rusiti de TN. Por suerte son gente muy, muy abierta, muy que te escucha, que te entiende. Y que por ahí cuando necesitan algo te llaman, les suele pasar a ustedes, supongo, que cuando pasa algo en la provincia, te llaman desde algún canal. Y vos decís, no, pero yo no hago esto, te puedo comunicar con tal otro. Claro. Y le han ido pasando por algo del deporte, por esto de los torneos federales, mis contactos, y ha quedado este vínculo. Y por suerte nos escribimos con algunos, sí. Me escribo mucho con Hugo Balazone, que hoy está mucho en la tele y en la radio, y es un tipo muy serio. Me llama la atención que esté en los programas que están en TV Sport, pero todos tenemos que laburar. Leo Gentili decía que me parece el mejor relator hoy en radio, porque esa es otra cuestión, no es lo mismo relatar radio que tele. Y se nota la diferencia. Se nota mucho la diferencia. Y nada, por suerte tengo la posibilidad de tener ese vínculo y de tener muchos contactos de gente que tiene, como dijo alguna vez el Rafa Diceo, lo importante no es tener el poder, sino tener el teléfono del que lo tiene. Bueno, hablando de Stornelli y todo, sí, de Stornelli, ¿no? Claro, bueno, del macrismo, del riñón. Sí, sí. Del riñón. Bien de adentro. Estamos charlando con Aníbal Reynoso. Algunos de estos nenes que estamos mencionando los escuchamos día a día, ahora durante el Mundial, el equipo cooperativo Relatores, a partir de las 7 de la tarde en Radio Kermés y hasta las 8 hacen un resumen de lo que ha sido el día, además de Cucharini y Santarelli, que nos cuentan qué dupla, ¿no? Con su mirada el Mundial comunitario. Hay cargada ahora mismo en la página web www.radiokermés.com una nota que le hicieron a un hincha sueco con sangre sudamericana. Está buenísima la historia, escúchenla, además de escucharlo al sueco hablar en castellano, porque lo maneja. A los rusos les costó hablar en español una palabra. No les sale. Este sueco sí, porque el padre era uruguayo y es un exiliado de la dictadura, integra una agrupación de izquierda y se exilió a Suecia, y bueno, y ahí está contada la historia por él mismo. Sí. Vos sabés que está en este momento también en Rusia mi compañero Ricardo Barroso, del canal con el que hacíamos allá el programa. Qué hasta bien. Allá. Se fue por su cuenta con su primo, pero de cara dura, que como todos lo habrán visto en la tele alguna vez, se empezó a meter en tantos lugares que estableció mucho vínculo con Víctor Turchineider, que es periodista de TC Sport. Sí, el que siguió al Bioca de Bianchi, claro. Para mí quedó como un amuleto también. Exactamente, Víctor ahora está trabajando en AFA, justamente. Ajá. En la prensa. Ayer charlando con él, se encontraron en el negocio de Conmebol, le hicieron una nota junto al Pupi Zanetti, lo acreditó Víctor Turchineider para que entre a la concentración de Argentina y para que mañana vaya a un evento con exjugadores de la selección, todo de cara dura, sin ninguna acreditación, sin pagar ningún derecho. Así que está muy bueno. Esto también es llevar el periodismo, ¿viste? Eso de que tenemos, que queremos meternos, queremos investigar. Sí. Así que está viendo el Mundial a full también. Un llamado más tenemos para ya redondear y después nos queda media hora para desnudarnos con otro tema, ¿no? No vamos a hablar todo el tiempo de fútbol y relatos. A ver. Bueno, le mando un saludo a Aníbal Reynoso. Luis Lardón. Un colega y compañero de Canal 3. Nada. Me gusta que se está imponiendo como relator, está haciendo sus primeras armas en el relato de fútbol, lo hace bien, tiene que seguir trabajando, pero lo hace bien. Y, te mató. Y bueno, yo me acuerdo cuando compartimos el equipo en Radio Contacto, que hacíamos, yo hacía campo de juego, Aníbal relataba y Ricardo Bertolé comentaba, y bueno, ahí fueron sus comienzos. Así que le mando un abrazo grande a Aníbal. Bueno, Luis Lardón, otro colega. Sí, un genio, Luis también. En realidad yo hacía campo de juego y me avisan estando en unas vacaciones, me acuerdo muy patente porque en esas vacaciones me enteré que iba a ser papá por segunda vez, así que la tengo patente esas vacaciones, que se iba a incorporar Luis Lardone también al equipo. Yo lo conocía de jugar al fútbol en el equipo de periodistas y se incorporaba él también a hacer campo de juego. Éramos los dos que hacíamos campo de juego. Ahí es donde Juan Vega, por cuestiones que a él no le convenía hacer el fútbol, relatar acá era perder plata, empieza a correrse un poquito. Yo casi de casualidad empiezo a ocupar ese lugar y empiezo a hacer lo que me gusta. Y Luis se transforma en una parte fundamental del equipo también, así que un abrazo grande, también tengo los mejores recuerdos de Luis de esa época y de hoy trabajando en el canal juntos y de muchos sábados compartidos también en el equipo de periodistas. Bueno, después de la bonita página musical, me dice Nina, otra llamadita, dale, metemos otro. Que no sea el equipo de periodistas, ¿no? Y vamos a ver, no está prohibido, no hay nadie vedado. Bueno, aquí buenas noches. Mari Servino, sí. Desde un teléfono prestado, porque el mío se quedó olvidado allí en Radio Kermés, para saludar a los compañeros de Salieris y especialmente a mi hijo, mandarle un abrazo. Me estoy aburriendo con escuchándolos hablar de todo esto que ya conozco y de fútbol y demás, pero bueno, por el gran amor que siento por él y por el cariño que siento por ustedes, me tomo este sacrificio de escucharles. Abrazos a todos. Qué grande, Mari. Bueno, gracias. Soy muy aburrido, sí, es cierto. Al que no le gusta el fútbol se termina yendo. ¿Viste? No. Mari Servino es tu mamá y hace Tu Tiempo Mujer todos los martes a partir de las 5 de la tarde acá en Radio Kermés. Hoy parezco que estoy rechivero de la radio, sí, pero bueno. Sí, después de la pausa musical, sí, vamos a charlar un poquito esto de, ¿no? De cómo es el hijo de Mari Servino, el tema del lenguaje, la comunicación. Dale, por favor. El todes, el no todes. Dale, está bueno. Por favor, dale. Bonita página musical y hablamos de Mari Servino, de ser hijo de Mari Servino. Hablamos de sexo, hablamos de política y hablamos de intimidades. Pena dejarte un adiós.

Bueno es lo que se comparte. Nova Pizza. Telebingo Pampeano. En junio es mundial. Sí, para alentar a la selección, con tu número de cartón, todos los domingos sorteamos un Smart TV 50 pulgadas. Además, todos los bingos de todas las rondas ganas una pelota FIFA World Cup. Y si el bingo sale antes de la bolilla 50, te llevas una camiseta oficial de la selección argentina. Pero hay más, porque con Rebingo y Mini Telebingo podés llevarte el kit mundial. Llévate un Smart TV 32 pulgadas, más la pelota, más la camiseta. Todo como premio a bingo, más el pozo acumulado a bolilla 41. Junio es mundial en Telebingo Pampeano. La pasión se vive más con Telebingo Pampeano. Siempre sale. El mundial se vive en Radio Kermés, porque un mundial de fútbol no es solo un mundial de fútbol, sino una mezcla de deportes, culturas e historias. 106.1. Fin del espacio publicitario. Salieris. No copiamos, admiramos. Y admiramos, aunque ella se aburra un poco con nosotros, a Mari Servino. Que vamos, tanto... vamos a retomar. Varias veces Aníbal mencionó esto de un lenguaje determinado para profesional. Vocabulario es la vocabulario, palabra. Pero también recordó también este Víctor Hugo y otros relatores que le ponían un poco de poesía, de que enriquecían el lenguaje, que te enseñaban, que vos aprendías de otras cosas además de fútbol. Y bueno, tu vieja es una militante de feminismo, de las causas de género, y también hay toda una movida con el lenguaje en cuanto a hacerlo inclusivo y en cuanto a empezar a torsionarlo, a darlo vuelta y que las mujeres empiecen a darle otros sentidos y otros lenguajes. ¿Vos cómo convivís? Por un lado, con eso, ¿no? Con el lenguaje como comunicador. Y que en tu casa lo vivís todos los días. Sí. No sos ajeno, no podés desconocerlo. No, de ninguna manera. Tengo que decir que, por suerte, a los 40 años sigo aprendiendo día a día de mi vieja. Viste, uno que piensa que luego de determinada etapa yo aprendo todos los días. Lloré mucho el día de la legalización de la media sanción, en realidad, de la ley de la interrupción del embarazo, porque... sé los años que lleva mi mamá en esto y no pensaba solamente en los derechos de las mujeres. Pensaba en todo lo que había pasado mi vieja, sola hace muchos años, luchando por eso, así que lloré mucho por eso. Y después con el lenguaje, aprendo día a día por esto. El les que se usa hoy es algo que aún hoy me cuesta, y los escuchaba ustedes reírse medio en joda, medio en serio, pero porque nos cuesta todavía, tenemos una mentalidad que atrasa un montón. Si bien es cierto, no me costó el incorporar esto de el para todos y todas, el les me costaba. Pero escuchaba el otro día unos pibes hablando de estos de los que tomaban los colegios y todo eso, que nos dieron una clase, nos dieron. Re natural, más vale. Y nos decían, no es todo binario, el las y el los no encuadra todo el mundo, no están todos incluidos. Y el los y el las, en su momento, fue un gran avance. Sí, ni hablar. Porque empezó a incluir a las mujeres. Pero ¿qué pasa? Bueno, quedó corto ahí nomás, pero claro, en su momento fue revolucionario. Se traducía todo a lo binario. ¿Cómo se cagaban de risa de Cristina Fernández de Kirchner cuando usaban los y la? Bueno, sí. Ahora sí. Pero me pasa esto que ustedes decían, perdón que los corte porque lo decían respecto de mi vieja y la militancia, porque yo en un momento y hasta no hace mucho tiempo le decía, bueno, el les me parece ya como mucho que estás incorporando. Y ella me decía no. Y tu vieja no tiene 20 años. No, me decía no, el les no, porque queda mucha gente excluida. Es que si uno lo piensa, es así. Lo que pasa es que ahí está lo que tenemos que hacer, que es deconstruirse. Es así. Sí. Y es un proceso y no es simple ni fácil. No, a mí me cuesta. Y igual, lo decía el otro día. Igual también aclaremos, porque cuando nosotros, o por lo menos cuando yo, me río del les, sería, voy a decir algo re de sentido común, me río con les. No, digo, no es una burla para nada. No, ¿cómo? No. Es como no tomarnos de gracia esto de las nuevas cosas que se vienen para nosotros reconocerlo como ignorantes. Nos reímos de nosotros. Yo me río de estar diciéndoles porque me siento un tipo ya con una cultura encima mía, por supuesto que machista, patriarcal y, el lenguaje y de cuarenta y pico, que me veo a mí diciéndoles y no me parezco otro. Sí, eso es lo que tengo que hacer. No te reconoces naturalmente. Es difícil, es muy difícil. pero claro. Yo todavía le decía a mi vieja, están destruyendo el lenguaje, ¿no? Porque esto de que usan el les para todo, yo, ella me decía que no, me insistía con que no. ¿Se lo decías en serio? Te lo juro que se lo decía en serio, pero después... Pero, no, pero y después no, de que no yo deja de ella, ser, no deja de ser una destrucción y la destrucción no tiene por qué ser negativa. A eso iba. El otro día charlando con colegas, fuera de aire, por supuesto, porque hoy es un tema en el que hay que ponerse la camiseta y decir, no, estoy en contra de esto. Y bancar la parada, aún con las posiciones en contra. Y me decían, no, porque al final que la Real Academia no lo acepta. Y le digo, muchachos, la Real Academia acaba de aceptar almóndiga. Sí, hicieron. ¿Sabés qué aceptó? Icardiar. Después de aceptar almóndiga, la que quiera, almóndiga sí. La peor de todas. Después de aceptar almóndiga y septiembre. Septiembre es. Ya está, la Real décadas. Academia no puede decir más nada. Sí, la Real Academia no puede decir más nada. Tiene que aceptar. Aviso. Pero además de eso, y fuera de chiste, esto lo hablaba con mi mamá el otro día, todas las acepciones que fue haciendo la Real Academia. Fueron por el uso y la costumbre. Pero la Real Academia llega tarde 30 años por lo porque menos. Porque la lengua no está muerta, entonces la lengua se va modificando y nosotros tenemos que modificar nuestra cabeza primero para modificar el lenguaje después, que no deja de ser una codificación. Y la Real Academia de España, con todas las de Latinoamérica, son instituciones sumamente conservadoras porque el lenguaje arcaicas. Son todos varones los que están ahí, la mayoría, y siempre llega muchísimo más tarde. Porque aparte legisla sobre la lengua escrita. Tal cual. Que es conservadora. No legisla sobre la lengua oral, tal que cual. Es la rica. Vos pensás en el lunfardo. El lunfardo tiene en el Río de la Plata una tradición de 100 años. ¿Y cuánto tiempo le llevó a incorporar palabras al lunfardo? 60, 50 años. Y algunas, no todas. Todos los lenguajes carcelarios de distintas clases sociales es día a día, es vivo. Sí. No tenés cómo atarlo. Después que las academias quieran incorporar un... ¿Una palabra? Matrigato, ponele. Lo mismo iba a decir, boludo. Digo, la 30 años. Ya, se murió Macri. Cuando lo incorporó, se murió Macri. La gente no sabe qué carajo es Macri. Sí. ¿Qué pasó con el gato? Igual les quiero decir que todavía al aire y en los medios de comunicación me cuesta mucho por una cuestión de que tengo aprendido ya el lenguaje machista. Me cuesta muchísimo utilizar las palabras, sobre todo para la generalización, que incluyan. Soy bastante exclusivo en eso. Y trato de modificarlo día a día y es una lucha que tengo conmigo mismo, pero creo que es difícil y que la tenemos que dar todos. Hay pero, que hacerlo. Y además hay que hacerlo y yo lo digo desde un lugar que es este. El macho de 45 años que ya está nacido y criado, y no para referirlo a Nick, pero también necesitamos los que somos eso, los que somos este producto cultural, un poco más de insistencia comprensiva, si se quiere, porque no es sencillo. No, y lo reconozco en Verónica, en Cintia, en mi propia vieja, reconozco a esa gente que viene a enseñarnos cómo tenemos que manejarnos, sobre todo en los medios de comunicación. Y uno lo vea, yo lo veo también con los machos, si querés, pero más jóvenes, que ya esto que nosotros estamos diciendo como si fuera una dificultad, no representó ningún obstáculo, está ahí porque ya estaba, ya sí. se vino con ellos sí, por suerte. Directamente. Y el otro detalle es que esa perspectiva de género por la que luchamos en los medios de comunicación no se agota en eso, porque también es muy fácil, finalmente, para un cínico aprender a decir las, los, les, y en el fondo te está pintando un mundo que sigue siendo... Sí. No solo binario, sino recontrapatriarcal. Sí, ni siquiera binario. Yo, de hecho, Juan, me pasaban estas conversaciones que me decían con mi vieja, y hago referencia a ella porque hablábamos justamente de Mari Servino. ¿Por qué no? Nos metió en esto, sí, ni hablar. Pero me pasaba a mí que le decía, ustedes por utilizar esta terminología hacen que se pierda de vista la verdadera lucha, la importante, la que vale, la de los derechos. Y ella me decía que no. No son y tenía razón ella, no era yo el que tenía razón que se estaba dejando de lado lo otro. No, es por todo por lo que hay que ir, porque hay que empezar a romper con toda esta estructura que decía Juan recién. Tenemos que empezar a rompernos nosotros para empezar a dejar un mundo un poquito peor para lo que viene. Y además una cosa, el lenguaje, sin caer en una teoría del lenguaje performativa, que es que el lenguaje crea realidad, en un porcentaje sí, y lo que vos no nombrás no termina de existir. O no empieza a existir. Y por otro lado, eso por un lado, porque si no lo nombrás, es difícil que exista. Y por otro lado, como dice Juan Pablo, la gramática no es todo. Yo siempre insisto que también atrás de esa gramática hay una intencionalidad. Claro, hay una intencionalidad. Y hay que prestar atención a eso. También con qué leche decís mencionás, usás un vocabulario o no. Y lo que pasa es que en la oralidad es más fácil de percibirlo, o de explicarlo, o de volver. Viste, vos estás hablando, estoy hablando con vos, y vos, yo digo una palabra y vos me levantaste una ceja, yo me doy cuenta que no, algo no te cerró, no entendiste, no te gustó, te puedo volver a explicar para que vos, a ver si aunque sea estamos en sintonía. Con el lenguaje escrito es más complicado. Sí, ni hablar porque queda plasmado. Sobre todo cuando ahí trabajás, porque es más, no, porque es más complicado además lograr la inclusión. Sí, sin duda. Sin hacer una paráfrasis, toda una cosa, dar una vuelta para... Es más complicado el lenguaje escrito. Pero bueno, también hay que aprenderlo y hay que buscar y ser creativo. Se ha usado la X, la arroba, la E, se inventarán emoticón, ya están. Pero bueno, es un aprendizaje. Aníbal, viste que poquito hablamos del Mundial al final, ¿no? Sí, pero bueno, mejor. Poco. Ya está, ya, no, está, ya estamos metidos en otro tema. ¿Tenés una identidad política? Sí, marcada. ¿Sí? Sí, sí, sí, siempre lo dije y te lo decía el otro día cuando hablamos del Día del Periodista. Me cago en el objetivismo. Creo que el periodismo es recontra subjetivo. Todos decimos las cosas de un lugar y me parece que está bueno que cada uno diga desde dónde habla. Como mi viejo me dijo en algún momento cuando era chico que era peronista de Perón y Evita, yo soy kirchnerista de Néstor y Cristina. Uh-huh. Así de claro lo tenés. Así de claro, y creo que son lo que más se ha asimilado al peronismo, el movimiento kirchnerista en sí mismo, con todo lo bueno y con todo lo malo, porque todo tiene lo bueno y todo tiene lo malo, pero me quedo con lo bueno, me quedo con la idea en general, esto de mirar para este lado, para el nuestro, y no para otros, y está muy clara mi postura. Bien. ¿Musicalmente tenés una identidad musical? Uy, qué difícil. Eso sí es difícil, porque en realidad puedo escuchar cualquier cosa, depende el momento en el que me agarre, depende mucho el estado de ánimo en el que me agarre. Por lo general tiro mucho para el rock nacional de la época nuestra, soy muy fanático de Los Piojos, me gustan mucho Los Piojos, Ciro. Tuve una época de Redonditos a full, que era, viste, esto de estudiar a ver quiénes eran los de la primera formación. Todos los inéditos. Los discos inéditos, toda esa cuestión. Tuve mi época de Guns N' Roses, tuve mi época de Soda Stereo. He variado por todos lados, imagínate que pasé. Ese es el título de la nota, ¿eh? Tuve mi época de Guns N' Roses. Sí, sí, sí. 88, 89. Claro, imagínate el despertar de la. Con la camiseta argentina en el balcón. Pero además, tuve una suerte muy grande que mi hermana mayor tiene 5 años más que yo. Claro. Entonces ella me decía, escucha esto, y me traía R.E.M. en el momento que no se escuchaba. Me trajo en algún momento Pixies. Sí, cosas, mirá, viste, que vos decías, imposible que yo con mi idea escuchara o con la gente con la que me juntara escuchaba. Mucha Nueva Luna en tu grupo de amigos. Sí, mis amigos, sí, y escucho la Nueva Luna sin ningún problema, como puedo escuchar, en algún momento mi viejo escuchaba mucho Julio Sosa y soy fanático de Julio Sosa. Por eso no tengo así muy ¿Y marcado. ¿Y qué dice Mari Servino? Ella es fanática de Sandro. Pero de Julio Sosa. ¿Vos sabés que yo vine hoy con un tema pegado de Julio Sosa? ¿Cómo era negro? ¿Te acordás? ¿No te acordás? Y es que el tango en sí me tiene mucho pero no pero tenemos que dar con el mensaje. El tango más machista que conozco. Y sí. me venía no, la voz de Julio Sosa es varón. Dicen que dicen que era una mina. Toda ternura. Pero es terrible. ¿Viste cómo el mensaje? Sí, el tango tiene. El tipo está contando la historia de un tipo que mata a la mina y mientras cuenta la historia, manta la vina. Está bien, pero... no, pero más vale. Hay que contextualizar aparte, también la de Cacho Castaña, la de si te encuentro con otro te mato. Esa es más difícil. Esa es más difícil. Claro, pero... Esa es más jodida. Pero contextualicemos, muchachos. En ese no, momento yo no era... No, contextualizo y interpreto el arte también. Lo mismo que pasó en algún momento con el humor. Yo creo que hoy es mucho más difícil hacer humor que hace 20 años atrás. Porque se hacía humor con la mina, se hacía humor con el puto, se hacía humor con la lesbiana, se hacía humor con todo ese tipo de cosas. Hoy obviamente no se puede hacer y vos lo ves para atrás y decís qué barbaridad lo no, que estaban diciendo. Yo paso a WhatsApp y paso y siempre la noche en el canal de este 205 que viene a hacer Volver, siempre está Rompeportones. Yo no puedo creer. Rompeportones era un programa que era que mostraba culos. Sí, me acuerdo. Emilio Dizzi, el de Midachi. Pero ahora está. Ahora no hace 15 años que lo pasan en el mismo horario. Era malo hace 20 años. Pero hoy, hoy es un desfasaje que vos no podés creer cómo lo siguen poniendo. Pero bueno, buenísimo entonces que lo pongan. Lo voy a ver un día. No, era malo en su momento. Ahora pero... eso que dos minas mostrando el culo que no hablan y esto haciendo chistes de puto, homofóbico, de machista. Pero chiste Muy malo. ¿Malo? Muy malo. Sí, sí. Hasta para ese contexto. No, una cosa loco. Igual viste que no hay mucho humor en la tele. Es muy difícil. Hace rato que no hay humor. Es muy difícil. Hay mal humor, ¿eh? No, pero no hay humor porque aparte sean... La mayoría de los humoristas eran este humor chabacano de revista. Sí. Sí. Y el otro era el político, y el político se dejó de hacer, con la época del kirchnerismo se dejó de hacer mucho porque me parece que no tenía mucho sentido, pero hoy me parece que estamos a punto de volver a este humor chabacano porque los 90 están acá otra vez. Sí, pero no sé si su humor se soporta hoy, porque era muy homofóbico y machista. Bueno, te tiro un centro. Dale. Que sos bueno, buscala en el punto del penal. Cucharini mejor para eso. Háblame de... Sí, más vale que lo tire él. De tu faceta como padre, que dijiste que también sos sobrevalorado, a ver. No sé si ahí soy sobrevalorado, creo que es lo que mejor hago. Ajá. Eso sí creo que es lo que mejor hago. Ah, pero no se está diciendo. Pero bueno, hoy dijo que sobrevalorado como locutor. Como todo, padre, sí. No, locutor no, porque me matan los locutores. Pero sí, como padre. Relator. Vos sabés que tengo la suerte de tener dos hijas mujeres. Y en el primer momento, cuando que me enteré que Zoe, la mayor, era justamente Zoe, lo primero que le dije a mi mujer fue: bueno, los límites eran cuestión tuya, yo me voy a encargar de malcriarla. Después es imposible, obviamente. Y cuando nos enteramos que venía Olivia en camino. Tenía miedo de no quererla como la quería Zoe. ¿En serio? Te lo juro que me pasó eso, que era tanto el amor que tenía por mi hija mayor, que digo, ¿y esta que viene cómo hago? Después, ¿cómo reparto? Mira, después cuando estás ahí te das cuenta que son amores distintos. Pero sí, realmente... Y es más, pienso mi vida, no sé si está bien o está mal, pero está orientada a ella, me toca viajar mucho, me toca irme mucho de casa, y eso sí a veces no me permite disfrutar tanto de mi profesión, por la culpa que siento de restarle horas a mi familia, tanto a uh-huh. mis hijas como a mi mujer. Claro, estás pensando un poquito que sí, te fuiste. ¿Viste? Y porque además justo te vas. Fin de semana. Y te va, además de lo de fin de claro. semana, me toca por suerte cubrir eventos como los Juegos de la Araucanía, los Juegos de Padre, los Juegos de Vita, que son una semana. Te vas y vos la estás pasando bien, porque te gusta eso, lo vivís con pasión y te encanta, como si estuviera ahora en el Mundial. Pero sabes que en tu casa dejaste un quilombo que tu mujer tiene que arreglarse para ir a llevarlo a la escuela, para cocinar. Entonces, sí, eso es lo que te hace sentir por otro lado culpa. Pero sí, lo vivo muy de una manera muy muy particular y muy linda. ¿Edades? 10 la mayor y 5 la menor. Es una lástima que no vino Juan y de Pión para hacer la pregunta de los ping-pong. ¿De comida pero o no? La de sexo, por lo menos. Para mí tiene que estar. Sí, hacela vos. Vos te la sabés de memoria. ¿Me yo? Ah, ¿me la robó? Sí. Mirá vos. Sí, aprovechó para pasarle la factura ahora que no está. Lo que me vengo a enterar en este programa. Es muy... Es muy básica. Merece esta música porque es así. Es como es el programa que decíamos rompe portones. Esa es la parte rompe portones de Salieri. Dale. Es pragmático, romántico o salvaje. Es difícil. Tiene que ser una de todas. Sí, pueden ser. Como le digo a los pibes del colegio, con fundamento. Si te quieres agrandar, decí las tres a la vez. No, de ninguna manera me quiero agrandar. Lo que quiero decir es que después de 14 años en pareja con la misma persona, creo que todo depende del momento en el que estés, no solo de tu relación, sino de tu cabeza, de tu físico. Incluso del partido. Incluso del partido, ni hablar. Incluso de tus hijas, incluso de todo lo que se dé. Me parece que hay que por ejemplo, cuando las hijas están cerca, hay que ser pragmático. Claro. Creo que es la mayor parte de las veces creo que es pragmático. Savage va perdiendo. Savage hace mucho que va no. Va perdiendo, sí, mucha vigencia. Y romántico fue para la seducción. Y romántico por ahí cada toques. Tanto pinta algunos, sí, pero creo que el pragmático gana por goleada. Claro. Hasta que crezcan las nenas. Y ya creo que después igualmente ya no hay vuelta atrás, ¿no? Es un camino. Porque de crecen las nenas, pero crece claro. Aníbal también. La claro. El pragmático creo que llegó para quedarse, muchachos. Aníbal Reynoso, muchas gracias por chico, venir. Un verdadero placer. La pasamos cuando bien. Mira, sí. Así que para cerrar, si te quedó algo por decir, aclarar, saludar, agradecer, criticar, pregunta que esperabas y no se dio, ratificar, rectificar, un tema que querías hablar y esperabas que en esta pareja lúcida que somos con el Negro Compadre sacar y no lo sacamos como boludos, micrófono abierto para que digas lo que se te cante. Saludar, no quiero saludar a nadie en particular porque voy a quedar mal con mucha gente, así que a todos los que escuchan a todos los que escuchan la radio, de lo que ratificar o rectificar, todo lo que pueda ser usado en mi contra, no me hago cargo de lo que haya dicho acá. sé lo que se dijo al aire, siga, siga, como dijo Lutó. Y de verdad, muchísimas gracias, porque sé lo que es este programa. También es uno de los que me gusta mucho. No digo que como la escuela de Víctor Hugo, pero es un programa que me gusta mucho. Y es una radio en la que quiero en particular y en que en algún momento seguramente voy a estar metidito acá. Ojalá. Haciendo algo. Bueno, más vale, las puertas están recontra abiertas, más valen. Y no para todos ni todas. No. Las puertas las abrimos nosotros. Tocan el timbre, golpean un poquito, se acercan. Así que para vos están abiertas. Che, gracias, en serio. A ustedes por la invitación, muchachos. Bueno, vamos cerrando, se está haciendo la medianoche y nos tenemos que ir a. Calabacín. Claro, sí, por supuesto, tenemos cosas que hacer ahora. No está tan frío como otros días, negro, vos que sos de sufrir esos momentos. No, tengo un problema con el calefactor que tengo. ¿En tu casa? En mi pieza, el problema no es la, pero si fuera que, la casa. Guarda que el calefactor en la pieza. Tené cuidado. Joder, negro, no se puede hoy en día tener calefactor. No, ya me enteré, pero se me apaga, la llama está vivoreando. Bueno, y vengo si tenés dudas, porque apagalo, mirá la llama. No, hoy se apaga solo, la duda no la tengo yo. Bueno, no, pero una cosa que si se apaga del todo está bien. Ahora, si queda ahí una llamita difusa, no, sí, una llamita no va a ser de color problema. Que no es azul y eso, tiene que ser azul. ¿Boca? ¿Azul y amarillo o azul, solo azul? La mejor llama es la más azul que veas. ¿Todo azul? Sí, esa es la mejor llama, la más, el aparato está azul. Andando bien. Bien. Azul. Azul. No, me parece que no. ¿No qué? Nada, azul no tiene. Tenía un amarillo, hay un. Había una, sí, pero. Bueno, ahí hay un azul hay, abajo, hay, arriba tiene amarillo. Bueno, ahí. Nunca vi, Juan, nunca vi un todo azul. Yo te digo las recomendaciones de gente que. En la hornalla de la cocina, todo azul. Dormís con una ventanita abierta un poquito, no, aunque haga frío, un poquito. Lo tengo que tener casi al mínimo, me cago de frío. Bueno, si hacelo. La ventana, ¿qué hago? De verdad, ayúdame en esta. Yo estoy informando en serio ahora. Hacelo. Yo también, pero. Abrí, que haya oxígeno. Que haya un poquito de oxígeno. Es traicionero, porque además no te da ninguna pista. No te avisa, no te avisa. No hay pista, no hay olor, no hay. Yo estuve pensando, digo, me consigo un pajarito. Todos los que están amantes de los animales me estarán señalando con el dedo. Digo, ¿viste cómo hacen como en las minas que llevan un pajarito? Boludo, no digas lo que va a decir. No, en las minas llevan un pajarito que cuando el pajarito está desmayado se dan cuenta que tienen que salir corriendo. Pero vos estás dormido, así que no lo ves. Hasta la semana que viene, mejor. Chau.